de Alto ha querido también aprovechar o no dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento público a esa a la convocatoria de huelga general. El pedigrí de huelga más puro que pueda haber o que ha habido en la historia reciente de la democracia, vamos a llamarlo así, española, de los últimos 30, 35 años. Serán todos los componentes, serán todos los motivos. Y yo creo que, por lo menos yo, hoy tengo un motivo más. Y ese motivo es esta bandera. Para facilitar. Yo quiero invitar, si a la organización no le importa, si le importa, ya he oído aquí algo, invitar a Argelio Hernández a que suba, un momentito, si está por ahí. ¿Nota? Mira, a ver, vamos. Pero mismo se está echando un. Bueno, y el hecho de que yo esté aquí no es por ninguna razón más allá que por la que, por haber compuesto una nota, por haber compuesto una canción de llamamiento a la huelga. para hacer frente común ante los filibusteros que nos quieren saquear. Cada cual escogerá la razón que le convenza, una sombra pasará. Para defender